Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando durante esta entrevista. Como siempre se los digo, la invitación es para que nos dejen acá en el chat en directo el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero además que lo utilicen para expresar, para que nos dejen todos sus comentarios, preguntas, todo lo que tengan, porque lo vamos a abrir en debate con nuestro especialista del día de hoy. Que además les quiero contar, vamos a estar con Esperanza Delfín, con quien hablaremos sobre la batalla espiritual que está librando la humanidad. Esperanza es CEO de una escuela transpersonal holística, coach de vida, transpersonal holístico, hipnoterapeuta y formadora ocupacional. Así que vamos a darle la bienvenida a Esperanza. Esperanza, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Qué lindo tenerte por acá hoy. Y qué interesante este tema, esta propuesta que traes para todos nosotros. Cuéntanos un poco sobre la batalla que está librando la humanidad. ¿En qué la vemos reflejada? Bueno, yo creo que todos vemos cómo está el mundo actualmente y creo que muchas veces nos preguntamos por qué. Y claro, la información es fundamental, ¿no? Hay un físico que es Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es un señor que, bueno, lleva muchos años investigando y que lleva muchos años también dando conferencias. Y él nos explica que estamos al final de un ciclo de casi 26.000 años. Entonces, al final de este ciclo estamos, por así decirlo, sufriendo las consecuencias de todo lo que hemos vivido a lo largo del ciclo, ¿no? Lo que pasa que va muy en paralelo con lo que ya sabemos de toda la historia, que por ejemplo pues está recogido en los evangelios, sobre todo el evangelio de Mateo 24, en el que nos dicen, por ejemplo, cómo sería el final de los tiempos, porque hay que decir que es un final de tiempos, no un final del mundo, que hay una gran diferencia, ¿no? Estamos al final de un ciclo de tiempos y lo que estamos viviendo, por así decirlo, pues es una gran convulsión, ¿no? Entonces, claro, hay varios puntos que son fundamentales para entender todo esto. El primero sería el entender que llevamos muchos años llevados de forma inconsciente a través de lo que ahora mismo se denomina ingeniería social. La ingeniería social, pues es todo con lo que nos han venido enseñando de una manera subconsciente, sobre todo desde el siglo XX a ahora, ¿no? A través del invento, primero fue la radio, el cine, la televisión, todo esto ha ido dándonos información que nosotros hemos almacenado en nuestro subconsciente y que obviamente ante situaciones como, por ejemplo, las que puede haber visto cualquier persona en una película, en la realidad las rechazamos porque decimos, eso es una película, eso no es verdad. Entonces, eso es precisamente, eso se llama primado negativo, por ejemplo. Pero ya en el siglo XIX, Charles Baudelaire nos dijo que el mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existe. Entonces, hemos vivido unos años en los que pues muchísima gente ha desestimado la historia típica, ¿no? Del mal, del diablo, de Satanás, de todo esto, porque eran como cuentos para niños, ¿no? Entonces, claro, el ser humano ha entrado en la etapa del llamado buenismo, ¿no? Que parece que es que todo el mundo es bueno, que todo es bueno, que hay que ser bueno, hasta el punto en el que estamos que ya prácticamente no hemos aprendido a defendernos. Entonces estamos viviendo a todos los niveles unos abusos, tanto físicos, emocionales y psicológicos, pero no sabemos defendernos porque nos pillan incluso desprovistos o están también insertando en nuestro subconsciente que no nos parece ni tan siquiera que es que nos lo están haciendo. Nos sentamos delante de, por ejemplo, de la televisión y no nos ponemos a pensar que lo que va a ocurrir es que nos van a meter una ideología en nuestras conciencias, ¿no? Entonces, concretamente y hablando de España, España ha sido un país por siglos espiritualmente fuerte. Sin embargo, ahora mismo estamos en una decadencia absoluta. Si hablamos de España y de Europa, pues, por ejemplo, tenemos la gran cantidad de culturas, de mezclas que se han abierto desde hace algunos años para mezclar las conciencias. Y hay conciencias o hay culturas que es que no se mezclan. Ellos viven en sus círculos, pero no se quieren mezclar. Sin embargo, hay otra parte que sí parece que somos los que tenemos que ser nosotros los que nos mezclemos, ¿no? Entonces, todo esto hay que parar a considerar qué veo en el mundo, qué está ocurriendo en el mundo y qué relación tiene lo que veo con lo que no veo. Yo a los alumnos les pongo casi siempre el ejemplo de las señales wifi. Si nuestro teléfono suena en este momento, es una realidad. Y si el teléfono lo tenemos en nuestras manos, es porque funciona. ¿Cómo funciona un teléfono? Pues funciona por algo que no vemos. No vemos tampoco el interior del teléfono y no vemos las ondas wifi que son las que valen la pena, ¿no? Que es la que hace que podamos hablar con otro continente. Entonces, cuando las personas se plantean la relatividad de lo espiritual, en realidad el dudar es obvio porque la gente no entiende que el mundo espiritual en nuestros ojos no es tan lo suficientemente adaptados para verlo. Nosotros vemos en una franja o en una frecuencia de luz, pero más allá de esto no vemos nada. Entonces, con esto ya nos supone lo suficiente como para pensar que porque no lo vemos no existe, ¿no? Y el problema es que precisamente lo que somos y todo lo que existe viene precisamente de lo que no vemos. Pero insisto, que no veamos con nuestra pobre visión, que es muy pobre, porque, por ejemplo, no tenemos la visión que puede tener una hormiga, o no tenemos el oído que puede tener un perro, que oyen ultrafrecuencias. Y los seres humanos tenemos unas franjas muy delimitadas, tanto de vista como de oído, ¿verdad? Otra cosa que también importa a la hora de podernos cuestionar qué es lo que está ocurriendo en el mundo es el desconocimiento. El desconocimiento de que el universo se rige por leyes. En los países hay una máxima que te dice el gobierno que si tú desconoces la ley, no te exime de cumplirla. Entonces, esto ocurre en el universo. En el universo hay leyes, por ejemplo, tenemos un libro muy antiguo que es el libro del Kybalión, en el que nos habla de esas leyes universales, ¿no? Nosotros transgredimos continuamente leyes por ignorantes, pero el que transgrede una ley está generando un efecto, aunque no lo sepa. Si yo me salto un stop, por ejemplo, con el coche porque yo no sé que me tengo que parar, puede que venga otro coche y que me mate. ¿Era porque no lo quería hacer? No, no lo sabía, pero estoy transgrediendo una ley, estoy generando un problema. Que lo sepa o no lo sepa, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que, entre otras cosas, diariamente el ser humano transgrede leyes universales que deberíamos de conocer y que de alguna manera nos ocultan o no nos han querido seguir, porque en la antigüedad sí, el hombre sí las conocía. Somos ahora unos grandes ignorantes de nosotros mismos. Hay una frase que dice que los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Por qué es esto? Pues porque cuando el ser humano se deja llevar por la indolencia, se deja llevar, pues, por así decirlo, por los apetitos, ¿no? De todo tipo, el muelle o el músculo moral, el músculo espiritual, se vuelve fofo. Esto es como cuando uno echa aquí los demás, ¿no? He estado tanto tiempo parada en el sofá viendo películas, comiendo bombones, que ahora estoy fondón. Pues esto nos pasa a los seres humanos. Llevamos tantos años perdidos viendo que nos han cambiado tanto los parámetros de nuestras creencias, de esas creencias que, por ejemplo, la mayoría de pequeñitos nos enseñaban antes de dormir a decir el Jesucito de mi vida o cuatro angelitos tiene mi cama, ¿no? Que era el ir a dormir con una preparación espiritual de dormir tranquilos, de dormir en paz, de saber que hay otra conciencia que cuida de todos y de todo el universo y que vamos a estar protegidos. Eso lo hemos perdido. Y sin embargo, tenemos niños pues que no duermen bien, tenemos personas con insomnio, se está abusando más que nunca de los somníferos y no sabemos por qué. Entonces, esto sería también una buena manera de reconsiderar qué está pasando, ¿no? ¿Cómo podemos decir, bueno, y qué avisos, todo lo que ocurre, cómo sé yo? Pues como decía antes, que coincide lo que algunos científicos y lo que algunos estudiosos vienen ya diciéndonos del final de los tiempos, como he comenzado diciendo, por ejemplo, con Mateo 24, cuando le dicen sus discípulos a Jesús, dice, les pregunta, ¿y esto cuándo va a ocurrir todo esto? Y dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá guerras, pestes, hambres, terremotos, y todo será el principio de dolores. O sea, es como ver cuando llega el otoño, cómo las hojas se van poniendo doradas y empiezan a caer del árbol, ¿no? O cuando llega la primavera, vemos que empiezan los tallos verdecitos a salir de las ramitas, y sabemos que estamos en primavera, ¿no? Entonces, la naturaleza nos da señales. El mundo nos está diciendo qué es lo que está pasando. Algo está pasando. Hay guerras por todas partes, hay pestes por todas partes, hay plagas por aquí y por allá. Cuando no es una enfermedad, es otra. Algo está ocurriendo, ¿no? Entonces, Jesús nos dice, cuando veáis esto, poneros atentos, ¿no? Entonces sería también un poco de lo que estamos siendo muy necios en no escuchar lo que tantos años, tantas generaciones, la humanidad ha ido recordando, nos ha ido pasando el testigo, ¿no? Los abuelos, los bisabuelos pasaban esas costumbres a sus hijos, a sus nietos, y ahora el problema está en que no estamos pasando una fe para que los que vengan detrás de nosotros tengan ese respaldo a nivel espiritual. ¿Qué estamos sembrando para que ellos puedan tener su defensa a nivel espiritual, ¿no? El futuro de las generaciones actualmente es muy complejo porque quitando culturas que no sean, por ejemplo, las occidentales o las cristianas, sí que están muy fuertes. Porque hay otras culturas que sí, que tienen un gran dominio de su espiritualidad, mientras que, sin embargo, los occidentales estamos totalmente de capa caída, como se dice por aquí, y no estamos dando nada a nuestros descendientes para que puedan tener su propia herramienta de supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando alguien no come? Pues que tiene anorexia y que se queda débil y que después pues tienen que tratarle y ponerle vitaminas y que, en fin. Pues nosotros estamos igual, tenemos anorexia en el alma, tenemos anorexia en nuestro espíritu. Nuestro espíritu, el pobrecito, está totalmente sin alimentar. Estamos totalmente y continuamente nada más que a través de lo que el ojo ve, a través del móvil, a través de la tele, a través de tal. Pero en la tele, ¿qué enseñanzas morales o qué enseñanzas espirituales dan? Si es que no hay nada. Entonces, ¿dónde, de qué fuente van a beber las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, para poder tener una guía del alma, ¿no? Una guía de su fe, de su forma de entender la espiritualidad? En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos hablan de que tenemos una armadura. Fíjate, hace ya 2000 años alguien nos decía que hay una armadura para que sepamos que tenemos que estar prevenidos y protegidos, ¿no? Entonces, esa armadura dice que nos ciñamos el cinturón de la verdad. ¿Quién dice hoy en día la verdad? ¿Los políticos? ¿Los que nos venden cualquier cosa y después resulta que lo compras ya en casa no es lo que te habían prometido? Que nos pongamos la coraza de justicia. ¿Dónde está la justicia? ¿En los tribunales? ¿En lo que yo voy a la calle y veo una persona mayor o una señora embarazada mientras yo tengo 20 años y sigo sin levantarme porque no me da la gana? Nadie me ha enseñado ética ni educación. Calzados y estar en disposición de programar, o sea, de proclamar el Evangelio de la paz. ¿Quién habla hoy en día de la paz en realidad? Si todo es controversia, si salen programas en televisión donde la gente no hace más que discutir, no hay algo que serene el alma, no hay nada que nuestro espíritu lo alivie, lo deje en paz. Y el escudo de la fe. Fíjate, el escudo es algo que es para protegernos. Que si viene alguien a hablarnos, pues no sé, con una espada o con una flecha, eso es lo que me va a proteger. ¿Quién tiene fe hoy en día en que hay algo que cuida de nosotros, en que hay algo que nos ha dado la vida, en que hay algo que realmente nos protege en verdad? Que nos decía Jesús, vales más que muchos pajarillos, como tu padre no se va a acordar de ti, ¿no? Y sin embargo, fíjate, los pajaritos ni siembran, ni van a trabajar, ni venden nada. O sea, y tú que vales mucho más, dudas. Pero eso, ¿cómo se lo enseñamos a nuestros niños? Si hoy en día los niños lo único que creen es que los tomates se sacan del supermercado. Entonces, no podemos estar preparados para una lucha a nivel espiritual, entre otras cosas, porque no sabemos ni tan siquiera cómo defendernos. Entonces, la batalla para poder reconocer que estamos en este punto, en primer lugar, tendríamos que reconocer que hay un adversario. O sea, primero tendríamos que volver a los orígenes, a decir, hay un espíritu y hay un espíritu que es el mal. Lo mismo que existe una parte que es el bien. Pero parece que se ha querido totalmente aniquilar al ser humano en Occidente. El mal no existe. Entonces, claro, lo primero que tenemos que reconocer es que hay un adversario, porque si yo no sé, ignoro que hay alguien que me está perjudicando, ¿contra qué voy a luchar, ¿no? Evitar las distracciones. Pues, por ejemplo, ¿qué me están enseñando a través de los medios? ¿Qué me están enseñando las películas, por ejemplo, ¿no? Tengo que estar muy pendiente de qué meto, lo mismo que estoy pendiente a lo mejor cuando me pongo en una dieta que quiero adelgazar para tener buen tipo, pues miro que comer verduritas o miro comer cosas más ligeras, pero tenemos en cuenta qué metemos en nuestra mente, tenemos en cuenta qué metemos en nuestra alma, qué metemos pornografía, ¿qué metemos alcohol? ¿Qué metemos drogas? ¿Qué metemos en nuestra mente películas de guerras y después quiero irme a dormir, que estoy metiendo programas de cotilleo que unos se insultan y se ponen verde a los otros y después yo quiero estar tranquilo y en paz o me tengo que tomar un Valium. Pues el tercer punto sería ejercer la autoridad que tenemos como seres que somos divinos, ¿no? Y como Jesús nos dijo. Jesús nos dijo que seamos pacificadores y que vivamos en paz. ¿Estamos viviendo en paz? Recordar que tenemos una armadura. Yo no puedo pedir a otra persona que sea sincera si yo no estoy siendo sincera. Le estoy pidiendo peras a un olmo. Pedimos a nuestros políticos que sean honestos cuando yo seguramente estoy cobrando la carne al precio del trozo de papel de estraza que estoy pesando la carne. O en cualquier otro nivel. Tengo que ser consciente de que estoy yo reclamando a los demás cuando yo no soy capaz de empezar por mi propia casa. Y luego, bueno, pues tenemos que estar preparados a disparar. Cuando veamos ese mal, no tolerarlo, no ceder nuestro espacio. No podemos, cuando vemos que algo está mal, callarnos, ignorarlo, mirar para otro lado y ver como que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y por último sería pedir ayuda. Pedir ayuda al Espíritu Santo. Dicen que hay unas batallas que ganó, sobre todo en la época del descubrimiento de América y todo el siglo XVI y XVII, un navío precisamente invocando al Espíritu Santo. Nos parece ya que es hasta ridículo invocar algo que durante generaciones el ser humano ha hecho y que le ha funcionado, porque es que además le funcionaba. ¿Cómo podemos ganar la guerra? Hay algo tan elemental como poder activar la oración. Hay una frase en el Evangelio que dice, orad sin cesar. Y esto lo hemos perdido totalmente. Nos podemos pasar horas hablando de lo que hemos visto en la televisión, de la vida de fulanita, de la vida de menganita, de lo que he visto en Twitter o de lo que he visto en Facebook. Pero ¿quién se acuerda, aunque sea por la noche y para acostarse en paz, de invocar un Padre Nuestro? Estamos anémicos en nuestro espíritu porque no comemos nada que nos dé fuerza. Nos dormimos absolutamente peor que las bestias. Caemos sin sentido. No sabemos que en el proceso del sueño hay nuestra alma, nuestro cuerpo energético sale de nosotros y va a otros espacios del universo y a otros tiempos. Y lo hacemos sin ninguna conciencia de que la preparación al sueño es lo más importante que podemos hacer al cabo del día. Lo más importante, mucho más que lo que hay durante el día. Entonces, tenemos que estar atentos al ataque, porque desde luego Satanás, el diablo, Lucifer, como lo queráis llamar, existe, está ahí. Las pruebas las tenemos todos los días delante de nuestras vidas, en todo lo que ocurre, y somos tan ignorantes que no entendemos, es más, la mayoría echamos la culpa a Dios y decimos que Dios tiene la culpa, cuando nosotros no estamos tampoco haciendo nada para que esto pueda mejorar. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, pero por mi parte, Vamos, hasta. Esperanza, quiero primero que todo agradecerte la participación y que hayas estado con nosotros, pero sobre todo que hayas sido tan sincera y que hayas traído y expuesto todo esto de la manera tan amorosa como lo has hecho, porque creo que el mensaje ha llegado, se ha podido transmitir. Y me parece maravilloso que todas las personas que están por acá dejando sus comentarios en el chat también sienten lo mismo y quieren, han estado participando activamente del chat. Antes de ir con estas preguntitas, Esperanza, yo les quiero mostrar un video, los quiero hacer una invitación para un próximo evento de Mindalia y ya seguimos con Esperanza del Fin. Thank you. Amigos y familia de Mindalia, este mensaje es para vosotros. Gracias por habernos acompañado un año más compartiendo reflexiones, conocimiento, risas e incluso llantos. Gracias por confiar en nuestro canal como impulsor del crecimiento personal y de la conciencia. En Mindalia te acompaña, contaremos con expertos que han iluminado nuestros caminos a lo largo del 2023, regalándonos tan generosamente respuesta a preguntas imprescindibles para nuestro despertar espiritual. Ha sido un ciclo maravilloso en el que hemos fluido con el universo, aceptando cada pequeño y gran cambio que nos impulsaba a ser mejores y tener aún más clara nuestra misión: divulgar contenido que realmente aporte al bienestar colectivo. Gracias por formar parte de la comunidad de la nueva conciencia y ser semillas de la evolución. Gracias por el valioso tiempo que nos habéis dedicado. Celebremos nuestra historia compartida. Celebremos la vida. Celebremos que Mindalia te acompaña. Y estamos de vuelta con Esperanza. Tenemos una preguntita que nos hace Diana Ruiz y ella quiere saber lo siguiente: ¿cómo se puede detectar cuando actuamos por intuición? O sea, corazón y no mente. Bueno, es que dice que de la verdad del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hace esa persona? ¿Qué es lo que hago yo, no? Si lo que transmito afuera es bueno, es armonioso, da paz, tengo que saber que estoy practicando el bien. Nunca va a salir de una persona que esté, por así decirlo, endemoniada, ¿no? Va a salir nada bueno, porque lo único que va a salir va a ser de su boca la mentira, el engaño, el engañar a los demás. Entonces, yo creo que es que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Creo que eso sería fundamental para poderlo entender y para poderlo ver. Muchas gracias, Esperanza. Tenemos otro mensajito por acá de Mariela que nos dice: es muy pesimista, ¿verdad? Todo esto, ¿se puede revertir? Claro que sí, o sea, yo precisamente una de las cosas por las que hoy estoy hablando a través de este canal tan maravilloso que es Mindalia, es porque sé que no tiene por qué ser tan desastroso el final de los tiempos. Lo que pasa es que necesitamos recuperar nuestras fuerzas, necesitamos clamar a Dios y necesitamos clamar al cielo. Que es que a la gente parece que se le ha olvidado los siglos que venimos en comunión con ese espíritu que le hemos pedido tantos siglos a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, tenemos que retomar ese hábito y esa comunicación con el cielo. Mientras no espabilemos, mientras no reaccionemos, las cosas nos van a ir a peor. Entonces, para mí es muy importante el que la gente que hoy pueda escuchar mis palabras no me vea a mí, sino que vea un aviso de nuestro propio Padre diciéndonos: clamar a mí que yo te responderé, porque esto no tiene por qué ser tan tremendo si nosotros sabemos ponernos en acción. Esperanza, tenemos otro mensajito que justamente dice: al estar debilitada la energía de la tercera dimensión nos perjudica energéticamente en todos los aspectos. ¿Perdón? Tenemos otro mensajito que nos dice: al estar debilitada la energía de la tercera dimensión nos perjudica energéticamente en todos los aspectos. Hombre, si yo estoy debilitada espiritualmente, no voy a estar bien ni mentalmente ni físicamente, porque todo configura quién soy yo. O sea, aunque yo vea nada más que esto, debajo de esto hay huesos, hay músculos, ¿los veo? No, pero están. Entonces, si yo, por ejemplo, no me alimento bien, mi cuerpo se debilita. Si yo mi espíritu lo tengo débil, obviamente todo lo demás también. Es que es un efecto dominó. Por eso he empezado diciendo que no tenemos nada más que ver cómo está nuestro mundo para darnos cuenta de que algo estamos haciendo mal. Gracias, Esperanza. Otro mensajito por acá dice: ¿cuánto tardará en la humanidad en despertar la conciencia? Es que yo más que despertar de la conciencia, lo que creo es que tenemos que retomar nuestra conciencia. La hemos dormido, nos la han anestesiado con tanta falsedad, con tanta película, con tanta mentira. Es que nos han hipnotizado, tenemos una hipnosis colectiva. Entonces, más que despertarnos, lo que tenemos es que darnos cuenta de que lo que nos han hecho ha sido dormirnos. El ser humano nunca estuvo tan despegado de su propia alma como lo estamos ahora. Había unas pautas morales, había unas pautas espirituales. La gente no era tan tremendamente despegada, que aparentemente todo es un buenismo, ¿no? Pero detrás hay siempre una avaricia por algo, o por pintar mucho la mona, o por tener más dinero, o con esto de que si no tienes abundancia ya no vales. No, es que Dios, no, Jesús nunca nos ha dicho que para ser una buena persona yo tenga que tener más que nadie. Yo lo que tengo que ver es cómo duermo, cómo vivo, qué es lo que a los demás les aporto, si la paz de espíritu que yo busco es real o simplemente es para decirle a otros lo que tienen que hacer, pero yo no hacerlo. Porque sí que es verdad que Jesús nos dice, y habrá muchos maestros que dirán, soy yo. ¿Cuántos maestros nos han podido predicar la paz, la calma y todo esto? Y ellos mismos no son capaces cuando los miras por un agujerito, ¿no? Entonces, yo creo que la paz la debemos de buscar. Nosotros tenemos que recuperar nuestra esencia espiritual y es nuestro contacto con nuestro Padre y nuestro Creador. Que es que hasta decir que tenemos un Padre y un Creador parece que está mal. Porque es que ya la gente tiene miedo de hablar de Dios, porque es que eso no se lleva. O sea, es que hemos llegado a unos grados de absoluto separar nuestro espíritu de algo que ha sido inherente al ser humano. Decía una frase en el templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos nada más que creyendo lo que otros nos cuentan, pero pocos los ponen en práctica. Entonces, claro, más que despertarnos es volver a retomar nuestra relación con Dios. Recordar, creo. Recordar. Esperanza, ha sido preciosísimo tenerte hoy con nosotros. Quiero agradecerte nuevamente y agradecer a todas las personas que estuvieron acá en directo y que también nos van a ver en diferido cuando el video, que ya lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que gracias a todos los que nos acompañaron. Los invito a que se queden a la próxima, al próximo espacio en minutos. Y Esperanza, te invito entonces a que cierres este espacio con broche de oro para toda la comunidad de Mindalia. Pues simplemente recordaros que toda la historia de la humanidad hemos hablado de Dios, hemos tenido comunicación con Dios, hemos rezado a Dios antes de dormir. Yo os invito a que lo probéis, que durante un mes hagáis un Padre Nuestro antes de dormiros y observéis el beneficio que os va a brindar esa pequeña oración.